Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good on. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good on. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 14 de esta 12ª temporada en Radio Manises, en el 105.7 de la FM. Programa número 460, como según nos informa nuestro compañero Raúl Cuello. Buenas tardes, Raúl. A ver si es el 200, si me equivoco. Pero bueno. No, será el 460. Buenas y ilusionantes tardes. Muy bien, muy bien. No lo dirás por el fútbol, ¿no? Hola, Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes, bien. Feliz año nuevo a todos. Feliz año. Óscar Puchades, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Feliz año, feliz año. ¿Y luego Catalán? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos todos a completo y full equip, sí. Y luego tendremos también en el programa pues al resto del equipo. Tendremos a U2 Chile y a Pere Granell, que bueno, pues hablan con nosotros y debatirán acerca de la gran noticia que se avecina con ese más que posible anuncio de la vuelta de U2 a la carretera, que bueno, todos pensaríamos que va a volver o volvería con un disco debajo del brazo, pero en los últimos rumores es que no va a haber disco de momento, pero sí que va a haber gira. En fin, ahora en unos minutos lo aclararemos, y porque cada hora que va pasando estos días pues van saliendo más noticias que van encaminadas a esto, a que va a haber una gira del Joshua Tree, pero no va a haber disco de momento. En fin, lo comentaremos a continuación, así que si os parece, pues pasamos ya... Me quedo muerto. ...a las noticias. Empezamos las noticias hablando de la banda irlandesa Aslan, que actuó los pasados días 26, 29 y 30 de diciembre en la sala Vicar Street de la capital irlandesa de Dublín. Y recibieron un regalo muy especial la primera noche en su backstage. ¿Qué es lo que reciben los grupos así famosetes o amigos del grupo cuando tocan en Dublín? Botellita de champán y bombones, ¿no? No. Es una cosa especial. ¿Qué es? A ver sí. Si os acordáis. No, no me acuerdo. Sí. ¿No leéis las noticias de U2 Valencia, por lo que veo? Sí. Sí, pero no lo busques. No lo busco, pero claro, ni me lo sé. Es la cajita esta que da en el mimbre con... Sí, la cesta de Navidad, le digo. La Guinness, ¿no? ¿No es una Guinness? Sí, claro. ¿La Guinness qué? ¿La Guinness Special, la 125 o qué? Con champán. No recuerdo exactamente. Una lámpara, le dieron. No, el Black Velvet. Vale. Que es la botella de champán. ¿Y qué he dicho yo? Claro. Ah, bueno, sí, pero has dicho así. No, no, no, no, dicho no, no, champán. Lo he dicho champán y Ginés. Claro. A ver si, por una vez que me leo la noticia. Champán. Pues eso, se dice. Recibieron un pack de Black Velvet, cortesía de la banda, con una nota que ponía: buena suerte para esta noche de vuestros fans más grandes, Bono, Larry, Adam y Diech. Bueno, pues obviamente la banda estuvo muy agradecida por este gesto y en una entrevista al diario irlandés Sun, pues lo comentaron, ¿no? Que fue un gesto muy encantador del grupo y que bueno, que demostrar que estaban pensando en ellos en esa primera noche de los tres conciertos que daban en Dublín, pues que significó mucho para ellos. Sin embargo, estas relaciones entre Arlan y U2 en los 80 no eran como ahora, ¿no? Había cierta rivalidad y hubo algunos piques, ¿no? En aquella época, porque eran dos de las bandas punteras, ¿no? De la ciudad. Recordemos que Bono estuvo incluso hace poco en casa de Christie cuando estaba luchando cuando fue diagnosticado con el cáncer. De hecho, Christie pues comenta que Bono le advirtió sobre la galleta que iba a tomar con el té, que no era buena porque tenía azúcar y era muy mala para el cáncer, cosa que bueno, que no lo sabía, y que realmente para las personas que tienen cáncer este tipo de comida pues no la recomendada, ¿no? No es la más beneficiosa. Y luego, bueno, recordemos que en el 2013, cuando ocurrió el diagnóstico de cáncer a Christie Dignam, el cantante de Aslan, pues U2 decidió participar en un homenaje que le hicieron, una gala benéfica, The Night for Christie, como decíamos, en el año 2003, haciendo una versión de uno de los temas más clásicos de la discografía de Aslan, que es This Is, y que si os parece, pues vamos a recuperar y recordar, ¿no?, esta versión de U2, que es un temazo de Aslan, pero U2 también le da ahí un toque personal que bueno, mucha gente, gracias a la versión, no quiso, a esta versión, ha conocido a Aslan, ¿no? Y de hecho, en la entrevista cita que muchos fans de U2 han estado visitando la página de Aslan y han descubierto al grupo gracias a esta versión, claro, ¿no?, que hizo U2. Y que bueno, pues que desde entonces pues tienen una gran relación. La prueba, pues este último regalo que recibieron en su primer concierto de las tres noches que dieron en Dublín. Vamos con This Is. Tired man, this is the old man's shroud. These are the eyes of a blood-crazed tiger staring at a maddening crowd. This is the face of a teenage mother. This is the child she bears. This is the soul of a broken lover, searching for the smiles they share. These are the feet of the punished pilgrim, and in his book of punished lives, you see these eyes, you see no surprise, waiting for a lie that's true. Everybody hits you with this feeling, nobody seems to understand. Yeah, you stop, you look, you're searching for the meaning of love. These are the dreams of a sleeping father, and in his long lost days, sees a child, he sees his own eyes, waiting for the bride. These are the tears of a fallen idol, and in a smile of shattered love, you see his eyes, you see no surprise, you just see life and realize. Everybody hits you with this feeling, nobody sees. Ahí teníamos a Cristi Dignan con... Gracias a Pérez por, ¿no?, por llamarnos y ponernos la canción desde su casa. Sí, ¿no? El cover, ¿no? De sí. Cueva. Gracias, sí, sí. Aconsejable que veáis mil veces el vídeo. Me encanta. O sea, ese arranque que tiene el vídeo a principio Bono, se queda así, esos pavientos que hacen. Bueno, ahí estaban grabando Sons of Innocence. Ahí ya tendrían en mente el Sons of Experience, pero creo que lo vamos a quedar con las ganas de sí, momento. Sí, bueno, en mente el nombre lo tienen desde hace mucho, ¿no? Y la idea de los discos, sí, también. Pues ya entiendo que por lo menos 2 años, 3 años con la idea de publicar un segundo álbum que, por lo visto, pues va a tener que esperar un poquito más. Vamos ahora enseguida a contactar con el resto de compañeros de Vértigo Radio para debatir pues todo lo que está surgiendo estos días a raíz del anuncio del día de Navidad por parte del grupo, con ese vídeo que colgaron en la página web anunciando pues que en este 2017 iba a haber nuevo álbum, Sons of Experience, sin decir cuándo, y que iban a volver a la carretera y que iban a haber conciertos muy especiales en relación al Joshua Tree, que cumple 30 años en marzo. En marzo. Y bueno, pues entonces a raíz de ahí pues han ido surgiendo noticias, quitando la nuestra del 28 de diciembre, que fue la inocentada y que... Por quién sabe, volvía a la carretera. Y que quién sabe, porque a lo mejor sí que tocan en Madrid, en el Bernabéu. Yo lo dudo, pero podría ser porque... ¿Desde julio? ¿Eh? ¿Mes de julio? Mes de julio, porque sí, ahora vamos a comentar, pero teóricamente en el mes de julio U2 estaría de gira por estadios en Europa. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a ver si podemos contactar con Rodrigo. Ahora enseguida hablamos con él. U2 Chile anunciaron en su página web que el 9 de enero se anunciará lo que es la gira. No sabemos todavía pues cómo será, si efectivamente va a ser el día 9. Ellos lo han adelantado. Luego han habido otras páginas web que también han ido aportando más datos. De hecho, pues se habla que el día 12 de mayo podría empezar la gira en Vancouver, en Canadá, en estadios. No queda claro si es ciudad para el inicio de la gira o ciudad donde van a hacer ensayos. Yo creo que... No creo que repita, ¿no? Otra ciudad, o sea, después de hacer dos giras seguidas, y no sé, dos giras seguidas empezando en Vancouver, en el mismo sitio, no lo veo lógico, no lo han hecho nunca. Ya. Pero bueno, esta gente ya sabemos cómo es, que van también a su bola, pero no tiene ningún sentido, no tendría ningún sentido que empezara otra gira. No, desde luego. Con el Joshua, sí, supuestamente, ¿no? Del Joshua en Vancouver. Pero bueno, no sé. Hombre, yo lo veo más una ciudad para el inicio de, o sea, para los ensayos. Luego ha salido otra fecha, que es el día 20 de mayo. en el Rose Bowl de Pasadena, al lado de Los Ángeles. Ha sido a YouTube la que ha facilitado esta información. Volverían a tocar después del 360. Recordemos que el DVD, el concierto oficial del 360, se grabó en este estadio. También apuntan que el 17 de enero saldrían a la venta las entradas para este show. O sea, dentro de nada, dentro de dos semanas, o menos. En semana y media, pues ya estarían vendiendo entradas para este show. Quien dice este show dice el resto, porque sí, claro, yo creo que en el momento que anuncien la gira, si es el día 9, pues dejarán como mínimo una semana, pienso yo, para que la gente se lo piense, ¿no? Preparar empiecen los pánicos. Que comprueben las tarjetas de crédito, claro, y todo eso, que saquen el dinero debajo de las piedras, porque encima la cuesta de enero, pues toma cuesta de enero. Bien ideal. Luego habría también, después del Rose Bowl habría otra fecha, habrán más obviamente, pero las que se conocen de momento, un festival en el que se ha especulado que U2 participaría y que por lo visto podrían acudir, que es el de Boraru en Tennessee, del 8 al 11 de junio. Podrían estar allí ellos también participando. No son de festivales U2, bueno, quitando Glastonbury, pero por alguna fecha. Hombre, al principio sí que eran jóvenes, me refiero a la última década. ¿Cuántos festivales hasta U2? En el Pomar actuando. Estuvieron en el de. Pero por más son 20 años Randa, ya, ojo. Isla, me refiero que cuando eran más jóvenes sí, pero en la última década. ¿Qué recordáis? Las Tombori y las Tombori. No más, ¿eh? Se va a juntar el aniversario que quieren hacer del Joshua con el Pop. Ya, pero Pop creo que lo van a. Directamente lo van a obviar, como han hecho en las últimas. Un salto de caballo que van a flipar. Bueno, se une Pere al debate. Hola, Pere, ¿qué tal? Hola, buenas. Pere, feliz año nuevo. Feliz año a todos. Buenas. Cuéntanos. Bueno, estamos aquí con las fechas, estamos repasando un poco lo que sería la parte norteamericana. Hemos hablado de Vancouver, de Pasadena, de Tennessee en el Festival de Bonnaroo. Luego habrían dos conciertos en el MetLife Stadium de New York. New Jersey. Nueva York, sí. Y bueno, esa sería la primera parte de la gira, que como decimos serían estadios. Y luego viajarían hasta Europa para empezar en el mes de julio con una ronda de conciertos que pasarían por, pues bueno, pues yo creo que pasarán por Roma, por París. Hombre, de momento sí que YouTube Place ha confirmado de que tocarían en el Estadio Olímpico de Roma. Uh-huh. Bueno, ha confirmado. Que tienen, ha rumoreado, ¿no? Tienen esa información, ¿no? Que conocerán a alguien, a fulanito, que se le ha contado, que sabe, en fin. Que puede ser que el estadio esté cogido, exactamente. Sí, bueno, un poco todo lo que intentamos hacer, todas las páginas web, ¿no? Pues sí, con la persona que tienes contacto, oye, que trabaja aquí en no sé dónde, que conoce no sé quién. Y bueno, pues tocarían en julio, dos noches en Roma, en el Estadio Olímpico. Obviamente entendemos que pasarán por España. Aquí no tenemos todavía información de dónde. Ojalá por fuera Madrid-Barcelona, por ejemplo, uno en cada sitio, o al final hacen dos en Madrid o solamente hacen dos en Barcelona, pues eso está por ver, pero yo creo que vamos, pasarían por España. Luego también tocarían en Croke Park, en Dublín, que aquí pues claro. También puedes tirarle dos o tres conciertos. Hombre, claro, Dublín, seguro, ¿no? 360 fueron tres, ¿no? Y bueno, este tramo de gira europea pues se alargaría hasta el mes de agosto. No tenemos más datos de conciertos. Aunque U2 España está diciendo que sería el Estadio Olímpico de Barcelona en julio, cuando vendrías por España. Noticia de hace unos minutos, ¿no? De hace 16 segundos. Ya. Vale. Pues nada, habrá que ir al Estadio Olímpico, que bueno, estuvimos el año pasado al lado prácticamente. Sin problemas. Haciendo cola, pues nos moveremos unos metros. U2 en España, nada, por ampliar un poco, confirma el 9 de enero y el anuncio sería el 9 alrededor del mediodía, hora española, para coincidir con la mañana en Norteamérica. Pues nada, ya lo tenéis ahí. ¿Cómo está eso, perdón? Y que los irlandeses actuarán en el Estadio Olympic de Montjuic en la primera quincena de julio de 2017. O sea, primeros de y julio. También habla que ha sonado con fuerza el Vicente Calderón, nunca el Santiago Bernabéu. Ajá. Uh-huh. Eso te ha gustado, pero, ¿vale? Finalmente, nuevamente es Barcelona. Es que, claro, el tema que, como cuando estaba hablando Javi, yo creo que Madrid siempre depende de Portugal. si no hay concierto en Portugal, difícilmente muevan todo lo que son los trailers y toda la hasta el centro de la península, cuando en Barcelona, pues nada, han bajado de Francia 100 kilómetros. Mm. Y yo creo que la cosa va un poco por ahí, ¿no? El hecho este de que nuevamente fuera Barcelona la ciudad elegida. Lo único que, después de la noticia que dio U2 Valencia Deluxe el pasado lunes, pues Madrid podía haber sido también una ciudad candidata, ¿no? Hombre, habrá que hablar con Xavi y preguntarle si efectivamente se descarta Madrid y que solamente es Barcelona, o hay posibilidades de que Madrid aún coja concierto en esta gira. La verdad es que sería una pena, ¿no? Como dice Pérez, dependerá de Portugal. Disculpadme, hablamos siempre de una pre-gira, o sea, estamos haciendo una mini-gira Joshua, que luego vendrá la gira grande. Ojo. No lo sabemos. Raúl, sí, sacarán disco y irán de gira. Ya sabéis que hace tiempo que digo que el Sons of Experience va a ser el Sons of Ascens 2. Vale. Es decir, el disco que nunca saldrá. Pero bueno, sí, claro. Todos esperamos que luego esté la gira de la experiencia. ¿Tú crees que van a hacer 4 meses de gira y se van a retirar? No, vamos a ver. No. Lo que se ha comentado hasta ahora, todos los rumores que van saliendo, es que estos conciertos, esta gira que va a haber ahora desde mayo en Estados Unidos hasta agosto en Europa, va a ser una gira del 30 aniversario del Joshua Tree. Uh-huh. O sea, no va a ser la gira, no va a ser la continuación de la del Innocence and Experience Tour. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esta parte de homenaje al 30 aniversario del Joshua no tiene nada que ver con la gira del nuevo disco. Claro, exactamente. Eso es. Yeah. Entonces, probablemente. Bueno, buen anticipo, ¿no? Hombre, vamos a ver, que creo que para nosotros encantados, yo creo, por ¿no? Por supuesto. Y claro, encima, con los millones de fans que hay. Como si cada año quieren hacer el aniversario del disco que toque. Exacto, lo que pasa es que, bueno, va un poco a justificar el acuerdo que tienen con la Ignition, porque el disco no lo tienen terminado y algo pasa con ese disco, ¿no? Que no terminan de sacarlo. Entonces, podemos encontrarnos que estemos de gira, pero sin nuevo disco. Y luego, pues lo que dice Raúl, que después de esto, que vendrá otra gira, pero yo no la veo después de verano empezando otra gira diferente en el mismo año, dos giras distintas en el mismo año. Ah, verano, agosto, ya sabemos lo que le gusta a Bono: Francia, playita, barco y descansar, desconectar. ¿Y Valencia, si quieren venir otra vez? Sí. Si quieren, bueno, ya la conocen. Hombre, claro, por eso. Pero vamos, Este es lo que se conoce hasta ahora. Luego, de hecho, U2 Sons, nuestros compañeros de Dublín, Harry, comentan que incluso un periodista irlandés, Paul Haley, del Irish Daily Star, ha publicado que esta gira del Joshua vendría acompañada de un single o una remasterización del Joshua Tree, que ya se hizo hace 10 años con el 20 aniversario. O refrescarlo, ¿no? Digamos, refrescarlo, volverlo a salir a la... O coger un tema de los descartes del Joshua y terminarlo y sacarlo como single, o coger Streets y hacer una remezcla, no lo sé. Algo de eso se está especulando que pueda aparecer, ¿no? Estoy leyendo la noticia que ha publicado Xavi Ballars en Facebook, en U2 en España, y dice que confirma que Barcelona será la única ciudad española para esta gira. O sea, no van a ir a Madrid en este tour. Que la idea es un concierto y, según ventas, dos. Bueno, pues serán dos. Como siempre. Eso está claro. Y eso, la primera quincena de julio, como hemos dicho antes. Y pues eso, que a ver... Ay, ¿cómo tengo las vacaciones? No me acuerdo. Mm-hmm. Ahora ya todo el mundo... Claro, claro, lógico. Claro, esto, lo bueno es que hay mucha gente en este primer periodo del año es cuando tiene que tomar las vacaciones. Claro, lo bueno es eso, que estamos en 4 de enero y en una semana puede que sepamos las fechas porque de nuestro verano, es que es así. Hay que recordar una cosa importante: si el día 9 anuncian la gira, no van a esperar un mes a vender las entradas. Claro. 2 días después, como hacen siempre. O una semana como mucho. No, 2 días después. En el rumor este que salió ayer por la noche, hablaban del 17 de enero como fecha de inicio de venta de entradas, lo cual estaría muy bien porque ocho te deja días, un margen para semana, poder mirar vuelos, hoteles y cómo organizarte. Claro, sí, desde luego. Bueno, para todo. Pues nada, Pérez, conectaremos contigo en unos minutos, vamos a recuperar uno de los temas del Joshua y bueno, cualquier novedad que haya sobre la gira pues la iremos comentando a través de las redes sociales en U2 Valencia. Vamos a escuchar Red Hill Milling Town. Otro debate sería que si van a hacer todo el disco completo, ¿no? En esos conciertos. Ya que estamos. Ya que se van a dedicar a hacer un especial de la gira del Joshua Tree, que menos que por lo menos Suenan todas, ¿no? Todas las del Yesua. Bueno, si en el Yesua Tree Tour no tocaron la que va a sonar ahora, os puedo asegurar que tal y como tiene la voz Bono en estos momentos, no, menos todavía. O sea, que esta va a sonar ahora, no la van a tocar. Sí, desde luego. Es que la mitad de canciones no puede llegar. O sea, que... Bueno, pues nada, vamos con Red Heimin in Town. Father to son, the blood runs thin. See faces frozen still against the wind. The seam is split, the cold face cracked, the lines are. Thank you. Bueno, buenas tardes oyentes y feliz año nuevo 2017. Empezamos feliz año. Feliz año a los oyentes también. Empezamos la agenda de tributos de este recién estrenado 2017 con la banda tributo Pride. Este sábado 7 de enero a partir de las 11 de la noche en el Classic Club de Cádiz. Y hemos acabado la agenda. Qué rápido ha habido. Muy bien, muy bien. Qué rápida. No como la semana, no como la semana pasada, que fue, fui un enviado especial a París. Y según Leo me decía que era muy larga la agenda. ¿O no? Pues nada, bien, muy bien, muy bien. Así, pues tranquilamente. Está, Vértigo Rayos y Udo Valencia se disipan todos los países. Sí, sí. Se disipa. Aquí hay que trabajar. Se expande. Se expande y hay que trabajar en cualquier sitio donde estamos. Bueno, muy pues bien, nada, pues. Y perfecto. Esperando, pues que. Anunciando que la están banda. Todos descansando, ¿no? Sí, no, pero hay una cosa. Todas muy, las bandas tributo. Una cosa muy chula que la banda Red Rocks, en el día 22, creo recordar, ya me ha pasado la información hace un par de días, van a tocar para los niños. O sea, un concierto tributo para niños. Muy bien. Muy curioso. Genial. Hablaremos de ello la próxima semana. Perfecto. Y a ver si ya tenemos la información. Y a ver si lo tenemos la posibilidad de tenerlo aquí en vía en telefónica, directo. En directo. Estupendo. Muy bien, pues vamos con el otro lado de. De U2, el lado oscuro de YouTube con U2 Chile. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Buenas tardes oyentes del lado de oscuro YouTube. Hoy hablaremos de una canción que nació en las primeras sesiones del George Strait, incluso antes de la gira de amnistía realizada a mediados de 1986. El diamante negro del cual hablamos hoy es Exit, esta joya que YouTube esquivó durante todo el proceso de grabación del flamante disco editado en 1987, y que casi se pierde, si no es porque Brian Eno lo rescataría los días finales de las sesiones, y que además tuviese el honor de ser la última canción que se grabaría para este disco en los estudios Whitman Lane, en Dublín. La letra fue inspirada por dos novelas. La primera es la editada en 1980 por Norman Mailer, ganadora de un premio Pulitzer, The Executioner's Song, y que habla del asesino en serie Gary Gilmore. La segunda novela es de Truman Capote, de 1966, llamada In Cold Blood. Bono había leído ambas y quiso intentar escribir una historia desde la mente de un asesino. El cantante escribió la letra como una pequeña historia en el cual dejé unos cuantos versos porque me gustaba que solo se representara como un simple sketch. Es sobre un chico que tiene una idea en su mente, la obtiene de un cura en una radio religiosa y sale a oscurecer el mundo. Bono reconoce con este disco que por fin se siente un letrista de canciones, ya que con los cuatro discos anteriores, él mismo confiesa, solo escribió esbozos de ideas y situaciones, pero nunca una canción con un concepto claro, que reflejara un sentimiento en concreto. Según el bajista de la banda irlandesa, la canción es un momento único de inspiración, pero al diseccionarlo y después reconstruirlo, puedes llegar a la conclusión de que al intentar repetir ese momento único de sensación oscura, puedes llegar a matar su origen. Según sus palabras, fue una sesión de conectar sonidos y buscar la dirección de un nuevo disco. Fue una pieza originalmente larga y que solo se tocó una vez y fue guardada en los archivos para futuras revisiones, porque era demasiado negra para nuestros propios parámetros. Diech dijo sobre la creación de esta canción. Comenzó como un ejercicio de tocar juntos, con un humor y un lugar oscuro en mente. Y realmente nos llevó a eso, y tuvo éxito como experimento. Exit es una historia pura y dura con la cual se quiere demostrar un color, lugar, sensación e idea en concreto, y por lo mismo, la música que lo acompaña es el soundtrack de ese hecho en particular. Por eso podemos indicar de que el Joshua Tree es el primer disco conceptual que realiza YouTube, ya que demuestra en cada canción una idea clara de lo que quieren explicar. Aquí nace el famoso concepto de las dos Américas, en donde la América religiosa y patriota versus la América oscura e imperialista se demuestran y lucha durante todo el álbum a plenitud. Exit representa esa idea de los mentores y autores que Bono conoció en esa época. Estos escritores antisistema, como Capote, Bukowski o Ginsberg, ayudaron a quitarle a las letras del Joshua Tree la inocencia de los primeros cuatro discos de U2, y se adentraron en el color sepia, gris y negro que acompañan a todo el disco de los irlandeses, con sus ideas radicales y de protesta social. Exit es pura sangre oscura, que sale del bajo de Clayton y la guitarra de Diech. La música es un simple acompañante lleno de crudeza que sigue las letras de Bono, porque Exit no es una canción, es un poema acompañado de sonidos. Este poema simplemente cuenta una situación, no tiene coros, estribillo y final. Es una pequeña historia de un hombre que cree que con una pistola puede salvar el mundo. Metió las manos en los bolsillos, su dedo sobre el acero. La pistola era pesada. Pudo sentir su corazón. Estaba latiendo, latiendo, oh mi amor. Vio que las manos que construyen también pueden demoler, las manos del amor. Estamos frente a una joya muy querida por los fans y que solo fue interpretada en la gira del Joshua Tree, y lamentablemente la última vez que fue escuchada en directo fue para el Love Town en Melbourne, Australia, en 1989. Y ahora con ustedes, la versión en vivo captada desde los archivos secretos de Bill Graham, grabado en New Jersey el 15 de mayo de 1987. Con ustedes, una excelente y eléctrica interpretación de Exit. You know I got the cure, you know I went astray. He used to stay awake to drive the dreams he had away. He wanted to believe in the hands of love. We'll be right back. Y contactamos con Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Buenas, feliz año. Sí, gracias. Feliz año igual y feliz Navidad, porque no lo habíamos hablado en todos estos días. Sí, sí. Y felicidades también, Rodrigo. Por tu cumpleaños. Ya, efectivamente. No sé, me mandaste una fotografía con alguien en brazos. Hoy día cumplo humildes 45. Vale. Yo te gano. Estás hecho un chaval, hombre. Bueno, enhorabuena a todo el staff de U2 Chile, porque habéis dado la primicia del 9 de enero como fecha de anuncio de la gira. Bueno, vamos a ver si resulta esa fecha, porque es muy difícil sacar la información a Live Nation y a Universal. Sí, difícil. Bueno, Xavi Balar, que de U2 en España, que él también pues tiene buenas referencias, ha confirmado que sí, que va a ser el día 9 cuando se anuncie. De hecho, hablaba del mediodía hora española para el anuncio, porque es la primera hora del día en Estados Unidos. Claro. O sea, al mediodía de España, pues calculada la diferencia horaria, pues será en Chile cuando se anuncie. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo resulta esa fecha. Lo importante es saber la noticia. Lo que pasa es que a veces ellos avisan la noticia y 5 minutos después suben a la venta las entradas y uno no está con la chequera ni con la tarjeta de crédito lista. Bueno, ahora estamos prevenidos con demasiado tiempo, pero bueno, yo creo que es suficiente más que otras veces para ir preparándose para lo que nos viene, ¿no? Saludamos también a Per Granel, que lo tenemos también al teléfono. Ahora. Per, estás por ahí también, ¿no? Aquí estoy. Ya estamos todos juntos. Estamos todos, ahora sí. Bueno, vale. ¿Y en Chile cómo os tomáis que este año pues tampoco vayan para allá? No, tranquilo, estamos acostumbrados a que cada 10 años vengan. Así que... Bueno, Rodrigo, a lo mejor esta es la oportunidad para que vengas a España. ¿Sí? Sí, esta es la idea. Con Pilar queremos ir a visitar España. Ese alguna vez yo creo que podría ser... Vamos a ver, pues si todo resulta. Bueno, hemos comentado... Buscaremos quien nos aloje por allá. Hombre, eso no te problema. No sé si nos has escuchado que está previsto que para España vengan la primera quincena de julio. Porque ya van saliendo muchas fechas. Bueno, vamos a ver. Están ya anunciando ciudades en Estados Unidos y en Europa: Roma, París, Barcelona, Dublín. Sería un buen momento para que vinieras. Sí, bueno, ¿y qué te parece la idea esta de salir de gira con el Joshua Tree y no tener preparado todavía el nuevo disco? Ya no sé qué decir ya referente a mi querida banda. Ya sí, ya yo, te quedas sin palabras. ¿A que sí? No sé. Uy, me pillaste desprevenido con la pregunta. No, a mí las giras, qué raro pillarte así, sí, es verdad. Lo que pasa es que hagan una gira a propósito de un disco antiguo no va contra mis principios morales musicales. Yo creo que aquí al final el que manda es el dólar o el euro y el contrato con Live Nation. ¿Sabes cómo se llama esta gira? Ganartiempo.com. Sí. No, yo, se llama, yo no, ¿sabes cómo se llama la gira? Live Nation. ¿Sabes cómo se llama la gira? A ver. Madonna Tour. Oh, también. Sí. Bueno, Madonna Tour, para el que no lo sepa, en el argot que utilizamos en el equipo de Vertigo Radio, es Guy O'Shea, el manager de YouTube y también de Madonna. Y de Madonna. Por ahí el nombre de Madonna. No, es difícil. Mira, yo no sé. Yo aspiro que saquen el disco ahora en marzo y empiecen como corresponde, como siempre lo han hecho. No tendrían por qué. Obviamente, por ejemplo, yo recuerdo que para la gira del 360 recordaron mucho el Lactum Baby, por razones obvias, porque... Pero eso fue más a mitad fue más a mitad de la gira. Claro. Y por lo que se está comentando, todo va en torno al Joshua Tree. Entonces, combinar el nombre, porque yo creo que el nombre de la gira va a ser de Joshua Tree 30 aniversario o algo por el estilo... Combinar lo que es el 30 aniversario del Joshua Tree con un disco que no tiene nada que ver, que es la continuación del Sons of Innocence, que se va a llamar Sons of Experience, es que no cuadra para nada. No tiene toda la pinta de que vaya a ser solamente, exclusivamente, el 30 aniversario del Joshua y el Sons of Experience. Si es eso, te borras. Bueno, si es eso, solamente que toquen los 11 temas. Eso es, exacto. Que los toquen completo. Mm. Si lo van a hacer y si van a tocar 4 o 5 temas al Yocho, es como lo mismo de siempre. O sea, es como a propósito. Hombre, de, es que entonces no, ya perdí, no, perdería la magia. Lo estábamos claro. comentando, tienen claro, que tocar ejemplo, hasta Red Hot Chili Town. O sea, todas. Claro, todas. Obvio. Mira, estoy recordando un ejemplo, si, tratando de buscar algo donde si pueda citar Bruce, algo. ¿No? Bruce lo ha hecho con The River. Sí, exacto. Mira, la gira del pulso de Pink Floyd fue la gira del Division Bell, pero tocaban uh-huh. en esa gira tocaban completo El lado oscuro de la luna por un tema de aniversario también, o sea, por porque tocaban 24 o 25 temas y dentro bueno. de eso tocaban el disco completo El lado oscuro más los singles del Division Bell. Podían podían también 94, si el... si mal no me equivoco. Que toquen también la parte oscura que la tienen además negra, que es el pop, ¿no? No, que toquen bien. El Joshua entero, o sea, y el nuevo disco entero. Imagínate, yo prefiero que hagan algo referente al pop que al Joshua, porque el Joshua ya tiene suficientes celebraciones. Yo prefiero que hagan algo referente a algún deluxe del pop que corresponde al 97 en marzo. Hmm. 3 sí. de marzo perfectamente. Sí, no, coinciden en el mismo mes. A mí me parece que el pop lo tienen en el fondo del río Liffey. Sí. Uno que sí, es que pop maniático. Yo soy fanático del pop, a mí me encanta. No, aquí somos bastante fanáticos aquí del pop. Aquí somos todos pop maniáticos. Sí, pero olvidaros. Sí. Es como pedir que toquen Exit, gracias a... Ya. Bueno, escúchame. Hombre, es que si tocan el Joshua y no me tocan Exit, el que se borra soy yo. O sea, lo siento claro, mucho. Tú claro. dices muchas gracias, hasta luego y te vas del estadio. Claro, exacto. Pero al final, claro, por si la tocan la última. La verdad es que yo creo que vamos a tragar con esto, con este caramelo que nos van a dar. No, que sé, bueno, es un gran caramelo, ¿eh? Una gira Joshua Tree. Sobre todo para muchos bueno. de nosotros que nos tuvimos. Exacto. Sí, pero mira, somos más papistas que el Papa. O sea, si tocan el Joshua y tocan un par de temas nuevos, ya da lo mismo. Si lo importante es que, mira, llevan 30 años en la carretera, así que si tocan un año más es un regalo también de... No, no, desde pues, luego, viendo desde esa parte... Yo lo veo como un agradecimiento al Joshua, ¿no? Gracias al Joshua, U2 es lo que es hoy en día. Por entonces, supuesto, quieren, totalmente se quieren, de acuerdo. Se quieren como sí. Darle las gracias al Joshua, ¿no? Esos 30 años... Como lo que... Lo dije en El lado oscuro. Ese es el primer disco que ellos los catapultó con su primer disco conceptual. Efectivamente, cual salieron así es. A todo el mundo. Sí, sí, sin duda. Y es como, pues eso, gracias a este disco, Somos lo que somos, pues le vamos a dedicar un especial de gira, ¿no? Son 30 años, sí, gracias a él. Entonces, yo, es lo que yo veo. Si hay un disco que se merece una gira es el Joshua, por supuesto, en eso estamos todos de acuerdo. O sea que... Puede que sea la primera parte, no sé, y puede que el segundo semestre sea más propio del disco nuevo. ¿Y que la gira de la experiencia empiece en Sudamérica? Bueno, sería ideal, pues aquí debutarían los discos. Esperaría obviamente a Don Raúl por acá. Usted sabe que Don Raúl se viene en bote. Se viene en bote. Yo soy gallego ya por ahí. Ya tiene el salvavidas puesto, por si acaso, si se cae el bote. No, volvernos a ver, amigo. Hombre, pues sí, la verdad es que tú tienes ganas de venir a Europa y nosotros también tenemos ganas de ir por ahí, por Chile. A mí me hace... Sí, sería ideal. Mira, es más sencillo que ustedes vengan, ¿ah? Bueno, porque para igual. Es más difícil. No, es más fácil que sí, tú vengas, porque nosotros seremos muchos y no tendrás sitio en tu casa sí. para todos, ¿sabes? Entonces, no, pero si aquí sobra espacio, mira, aquí entre el Avero y el Pancho, y la familia aquí lo recibimos entre todos. ¿Sí? Darás un abrazo de nuestra parte a todos, a Vilar, a todos claro, de nuestra parte. Sí, exacto. Así que, oye, bueno, deme alguna vez las gracias. ¿Por? Gracias. Gracias. Bueno, listo. Muchos programas. Me gusta catalán. Catalán, sí. No pregunta por qué. Catalán dice gracias, punto. ¿Por qué? Venga, Rodrigo, ¿por qué? Ya. Por los regalos que le envío. Ah, hombre, por supuesto. Sí. Pero vamos supuesto. A ver, que eso lo hacemos, Rodrigo. Me cago en la madre. Es verdad, nos está, nos está echando aquí el puro en directo. No. Muchos audios de los que ponemos en Vértigo Radio son tuyos y lo decimos gracias a Rodrigo que nos ha pasado esta no nos joya. Escucha no nos escucha yo creo que no. No nos escucha. No, podcast, obviamente estoy en una cruzada que editan oficialmente todos los singles. Sí no, ese es mi cruzada, ese es mi sueño. Ojalá. Ese es mi sueño que partan del YouTube del U23 YouTube 3 hasta el último que lo saquen en versión single, como vinilo. Sencillo y como vinilo. Sería maravilloso para los que somos fanáticos de su música. Sí, bueno, sería una idea, ¿no? Pero bueno, ahora mismo en eBay puedes encontrarlos casi todos, ¿no? Hacerte la colección. Aunque, no, bueno, pero estoy hablando de una versión remasterizada. Como más de alguna vez lo hablamos con Oscar, eso, el como los Depeche Mode que lo hicieron alguna vez. Entonces, sí, el single. A mí me gustaría, porque siento que, yo soy bien sincero, a mí me gusta mucho lo que es la discografía, con su orden, con el respeto a lo que han sacado, Rodrigo, a través de los años. Esto lo van a hacer, pero ¿sabes? Comprándolo por eBay y lo encuentro, no. Esto lo van a hacer, pero ¿sabes cuándo y quién lo va a hacer? Por dentro de 30 años... Madonna mande a Marte a los cuatro. Dentro de 30 años, cuando, o 40, a saber, los nietos ya, cuando se hayan gastado la fortuna de los abuelos, sí, sí. Entonces sacarán... Lo van a volver a sacar. Exactamente. Vamos, yo creo que eso... Claro. U2 debe tener un arsenal de material guardado para alucinante. Sacar en el futuro, que vamos, no se van a acabar nunca los sí, los pero eso es rayar en la mercadotecnia pura y silvestre, porque ellos están en la cresta de la ola ahora, no en 30 años más estar revendiendo y refritos. De todos modos, yo, Rodrigo, yo te recomiendo un vídeo que no sé si lo habrás visto, es el de Zutibi de Sydney. No sé si lo habrás visto, creo que lo puedes obtener en bastantes formatos, ¿sabes? Por si no lo tienes, creo que... Yo tengo las tres versiones. Lo puedes conseguir, sí, ¿no? Vale. ¿Tienes la versión beta? ¿El beta, VHS, tengo, todos, ¿no? No, alcancé la VHS, no llegó el beta acá. Sí, sí que hay, sí. No, porque no llegó a Chile. Sí. Claro, allí no llegó. Y en casete creo que lo vas a sacar. Yeah. Pues nada, Rodrigo. Ay, un abrazo, muchas gracias, Rodrigo. Nos despedimos de ti. Saludos grande a todos, muchachos. Te abrazamos. Gran trabajo. Arriba, que YouTube queda para rato. Seguro. Arriba. Seguro. Un abrazo. Chao. Pere, ¿estás por ahí? Bueno. Aquí estoy. Te empezamos la semana que viene con YouTube Village. Bueno, y ojalá que la semana que viene venga tan cargada de noticias que tampoco... Ostras, espérate, la semana que viene ya tendremos las entradas. Por eso, que esto es... O las fechas. Las fechas. Entonces aquí iremos con el calendario. Oye, un último consejo para la gente que va a empezar a preguntarnos de qué va esto. Cuenta nudos.com, pagada, suscripción para tener acceso a la preventa, tarjeta de crédito en vigor, abrirse cuenta en Ticketmaster o en la página donde las vendan, ¿vale? Sí. Y con eso, esperar el día de la preventa y decidir a qué localidad quieres ir, grada, pista y suerte. Y tenerlas. Tarjeta de crédito en vigor durante todo el año. Da igual. No ahora. Da igual. Aunque caduque en agosto, la llevas y ya está. Bueno, aquí en Europa, lo del tema de entrar con la tarjeta de crédito todavía no se lleva. Se estila de, es más, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sí, pero bueno. Os recuerdo en Glasgow, lo de la tarjeta de crédito. Sí, no, y en Dublín también, perdón. Pues nada, coge la tarjeta que caduque en el 2025. 18, ¿no? El 18. Bueno, Pere, un abrazo. Hablamos. Un abrazo. Venga, chao. Felices Reyes para todos. Chao. Chao. Nos quedamos con una imagen, U2 en el Olímpico, tocando Macarena 2. No, por favor. Cerraríamos el ciclo. Bueno, me voy. Nos vemos. Chao. Chao, chicos. Chao.